El pintor ubriqueño José Luis Mancilla conseguía días atrás uno de los premios de adquisición, dotado con 4.000 euros dentro del certamen cultural Virgen de las Viñas de Tomelloso en Ciudad Real en esta edición 2020. Con la obra titulada Dédalo, que tiene como protagonista al Parque de los Alcornocales, ha logrado ser de nuevo reconocido en este prestigioso concurso que, bueno, pues ha repartido más de 140.000 euros en premios en esta edición. Vamos a hablar con el protagonista, con José Luis Mancilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. José Luis Mancilla, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, pues antes de nada, enhorabuena por el reconocimiento obtenido en este certamen, importante certamen. Y bueno, yo imagino que lo estarás disfrutando especialmente ahora en este momento también vital que estás viviendo, ¿no? Después de tu jubilación, después de esa retirada en el ámbito laboral y ese descanso merecido, pues esto llega muy seguido, muy continuo y es un logro, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la felicitación, pero sí, cada vez que te dan un premio, pues siempre uno se viene un poco arriba porque hay alguien que considera lo que tú haces. Lo que pasa es que también los premios es un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces conseguir un premio con una determinada tendencia parece que quiere insistir sobre esa misma tendencia y puede ser también una manera de atasco. Hay que digerir los premios, hay que digerirlos en el sentido de que sí, que está bien que te reconozcan y además en un certamen como este, pero hay que tener siempre los pies en el suelo. ¿Sí? Pero sí que es verdad que hay que darle también el valor que tiene, ¿no? Y en este caso en particular, pues hay que reconocer que este certamen, el Virgen de las Viñas, es uno de los que más prestigiosos, ¿no? Sobre todo porque está además muy, muy bien dotado económicamente a nivel nacional y es uno de los premios que convoca además la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas, convoca anualmente este certamen y, como decíamos, bueno, es uno de los más prestigiosos, ¿no?, que existen en el panorama nacional. Sí, es uno de los más prestigiosos. Bueno, sí, es uno de los buenos. Nada más que tienes que ver la cantidad de gente que se presenta. Es verdad que la dotación es muy importante, pero que se presentan muchísimos pintores. El alma de todo esto es don Rafael Torres, que es el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas. Este hombre es el alma mater de un museo de arte contemporáneo que es en Tomelloso. Bueno, para mucha gente que no lo sabe, Tomelloso es la ciudad de donde es natural Antonio López, el gran pintor del realismo español, y allí hay una enorme afición a la pintura, ¿no? Entonces, como Tomelloso es una ciudad que está vinculada a los vinos y mueve muchísimo dinero, pues este hombre, la cooperativa, que lo que hizo fue convencer a todos los productores, a una gran parte de los productores, o casi todos los de la cooperativa, a que aportaran una parte de su dinero en cultura, ¿no? Y entonces no solamente celebran el certamen de pintura, sino que también celebran un certamen de periodismo al que dan también una dotación económica muy importante. Y entonces, pues gracias a este señor, siempre las grandes cosas se deben a la iniciativa de particulares, ¿no? Y don Rafael Torres es el alma mater de toda esta movida que hay, que lleva ya 19 años convocándolo, ¿no? Claro, es el mecenas, ¿no? A través de esa bodega y almazara Virgen de las Viñas, pues es el bueno, los mecenas son todos los productores que aglutina la cooperativa Virgen de las Viñas. Entonces, las dotaciones económicas las aportan en la adquisición de obras por todas las distintas empresas que hay allí en torno a Tomelloso, y muchas de estas empresas son productores de vino. O sea que en Tomelloso tienen a Antonio López y eso ha promovido además también pues todo este interés, ¿no?, por el panorama artístico hasta convertirse, bueno, pues en un referente, ¿no?, con esta convocatoria y con la creación en 2011 de ese Museo de Arte Contemporáneo. Y bueno, yo no sé si salvando la distancia, aquí tuvimos en su día a Mateo en Ubrique y también eso derivó quizás en un mayor, bueno, pues revulsivo, ¿no?, para promover también el plano artístico, sobre todo en el marco de la pintura en Ubrique. Sí, siempre se ha dicho que el origen de todo esto es don Pedro de Mateu, ¿no? Pero hay que olvidar que sin la correa de transmisión de Francisco Peña Corrales o de Juan Carrasco o de Francisco García, no hubiese sido tampoco nada Pedro de Mateu, ¿eh? Porque el único que tuvo un contacto directo con Pedro de Mateu fue un joven Antonio Rodríguez Agüera, y nada más, ¿no? Después, si no hubiese existido la correa de transmisión, pues a lo mejor no hubiese servido la semilla que él inconscientemente siembró en Ubrique, ¿no? Se inspiró. Pero bueno, De todas maneras, en este certamen, yo no soy el único que ha sido reconocido, porque Pedro Lobato, que en paz descanse, pues también fue reconocido en varias ocasiones. Y también Angulo Crosa. Angulo Crosa, que también ha recibido no solamente el segundo premio, que eso es muy fuerte, no es un premio adquisición, es todavía más importante, sino que también ha tenido algún premio adquisición, dos o tres, no sé. Y también, como él vive en la comunidad de Castilla-La Mancha, también recibió el premio que dan, a una obra de un pintor que resida en Castilla-La Mancha, ¿no? Y después también Rafael Domínguez también ha sido seleccionado, ¿no? Que ya nada más que te seleccionen es una cosa importante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he participado otras veces y me han cateado la primera, ni me han seleccionado siquiera, ¿eh? Que no creas que cada vez que voy toco premios, sino que a mí me han cateado cuatro veces. Oye, José Luis, ¿quién se ha llevado la obra? ¿Quién se ha llevado Dédalo? Es un pintor, a la obra se la lleva una empresa, Parsitán, no sé, una empresa de allí. No sé si está relacionada con, no sé con qué industria del vino está relacionada, pero vale. Es una empresa de allí. Sí que, bueno, un poco también la misma fórmula que aquí, ¿no? Tenemos una serie de premios en el Pintura Rápida que son patrocinados y bueno, pues el premio se lo lleva, ¿no? El que ha patrocinado esa dotación económica, ¿no? Con la que exactamente, sí. De todas maneras, hay algunos premios de adquisición que los propietarios los ceden al Museo de Arte Contemporáneo, allí el Museo... Infanta Elena, me parece que se llama así. Allí el jurado lo que hace es que de la cantidad enorme que se presentan, pues hace una selección, da los premios y de la selección pues van los patrocinadores y van eligiendo los cuadros que les gustan, ¿no? Claro. Previo a la selección que hace el propio jurado. Bueno, vamos con la obra, si te parece, ¿no? Dédalo tiene como protagonista, como decíamos al principio, al Parque de los Alcornocales, ese laberinto vegetal, ¿no?, que podemos encontrar allí. Y bueno, esta obra quizá nos recuerda a nosotros, un poco echando la vista atrás, a la boda de crucería con la que en el 2013 obtuviste el certamen regional de pintura. Pues, precisamente es del mismo arroyo, ¿eh? Es un arroyo que yo tengo súper visto, que me encanta, y que precisamente después de hablar contigo voy a ir a echar otro vistazo al mismo arroyo porque me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, es un fragmento de un arroyo del Parque de los Alcornocales, y entonces pues lo que me llamó la atención es el contraste de colores que tiene con el hecho, en tonos muy, muy fucsia, muy rojos, ¿no? Muy rojos cambio, y bueno el entramado que tiene la vegetación en los arroyos aquí del parque, y bueno, pues un cuadro que tiene ritmo, que me gustó muchísimo del primer día que lo tuve, y bueno, pues lo he hecho. He hecho varias cosas ahí en ese mismo arroyo, sí, pero está, vamos, a 50 metros de Bóveda de Crucería. Y bueno, pues vemos prácticamente esa temática, ¿no?, que es muy similar, y todo el proceso, ¿no?, de creación en el que, bueno, se vuelve a trabajar con esa pintura al natural, ¿no? Bueno, no, es una pintura que está más que vista al natural, que está mimetizada, pero que después se hace en el estudio porque es un cuadro muy laborioso, y son cuadros grandes. Bueno, yo no me imagino meterme con el caballete y meterme con ese cuadro tan grandísimo en el arroyo, porque sería imposible, sería una locura, ¿no? Entonces son luces también muy extremas, en el sentido de que la luz varía muchísimo, muy rápido, en un entorno cerrado. Entonces eso, si no se coge una instantánea con una fotografía, no podría realizarse de esa manera. Se podrían hacer otras cosas, ¿no? Pero esa no. Sí. De todas maneras, el otro premio que yo tengo adquisición en el Bien de la Viña no es con el parque, es con otro de mis temas preferidos, que es una cala de roche. ¿Cómo se procede a ese proceso creativo? Porque yo imagino que tú no tienes unos cuadros preparados para un concurso en particular, ¿no? Sino que tú vas haciendo tus obras y... Antes sí hacía un cuadro determinado para un concurso. Ahora mismo no, hace ya bastante tiempo... No pinto pensando en un concurso concreto. Yo pinto lo que me da la gana, lo que me apetece, lo que me atrae, lo que me ilusiona. Y bueno, muchas veces pues arbitrariamente, pues decide uno hacerlo en un tamaño más grande, pues en un tamaño más pequeño. Yo tengo el concepto de que tema corto en un cuadro grande, y bueno, tampoco que sea muy grande, ¿no? Es grande porque para concurso no es muy grande, mide 1,46 por 1,12 me parece, y no es que sean cuadros grandes. Allí para lo normal es que la gente vaya con un 2x2, con un 195, con un 195. Pero claro, eso es, yo no puedo pintar esos temas porque es que en mi estudio no caben. Claro. De tal manera, ¿cómo se lleva a cabo todo ese proceso creativo? Porque me has dicho, ¿no? Primero se realiza, sí, se busca la localización. Se lleva, primero tienes que ver el modelo. Tienes que, muchas veces el modelo se encuentra casualmente, ¿no? Porque yo no voy con una idea ahora al arroyo, a dar un paseo, pensando en una cosa concreta, ¿no? Porque si no, no lo vamos a encontrar. Siempre tiene que el modelo, la naturaleza que tú estás visitando, pues te tiene que llamar la atención. Tira muchísimas fotos. Y después, cuando vas a revisarla, estás revisándola en el ordenador, pues a lo mejor alguna que no te había llamado mucho la atención en la cámara de fotografía, cuando estás tirándola, pues te llama la atención o al contrario, ¿no? Y bueno, ver muchísimas veces el reportaje que tiene, hacer fragmentos, precisamente de Dalo no es la foto completa, es un fragmento de una foto que yo, más amplia que yo hice. Entonces uno va cortando la foto, la observa y bueno, y nada más. Ese es el único proceso, que te ilusione, ¿no? Generalmente tienes que empezar un cuadro con mucha ilusión, porque después en el proceso viene la caída, ¿no? Los cuadros empiezan muy entusiasmados y después se terminan a lo mejor un poco aburridos, ¿no? Porque siempre uno tiene, sin saber muchas veces qué, pero que no está redondo el cuadro, que no está redondo, ¿no? Y eso es lo que te hace empezar otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro. Y nada más, ¿no? Yo personalmente, cuadro redondo, yo este cuadro siempre le veo cosas que, bueno, de hecho, el cuadro estuvo expuesto en septiembre en Ubrique, en el concurso nuestro, y antes de mandarlo a Virgen de las Viñas le toqué al cuadro, ¿eh? Le toqué un par de sesiones, le hice al cuadro y modifiqué algunas cosas que después de observarlo incluso en la sala de exposiciones que no me cuajaban, en fin, siempre es un proceso creativo. Y si no hubiese ganado este premio de edición y viene a mi estudio, pues a lo mejor le sigo tocando, ¿eh? Y lo sigue presentando también, ¿no? Tocando y... Y lo sigo presentando, claro, sí, lo sigo presentando. Claro. A veces injustamente vas con un cuadro de algún certamen, no te lo premian y lo encierras en el estudio y lo castigas inmerecidamente, ¿no? Porque yo precisamente los dos premios de edición que me han dado en el Bien de las Viñas, pues en otros certámenes no han dicho nada, ¿no? Bueno, en este caso el premio, el cuadro ya no ha sido adquirido, ¿no? Y ya va a lucir, imagino que, la dependencia que se considere por parte del propietario actual. Y bueno, yo quería insistir un poco en este tema de cómo es el proceso creativo, porque decíamos antes que esa experiencia, ¿no?, de la pintura al natural te permite captar esa fotografía y después hacer tu obra en el estudio. Si no se tuviera quizás esa experiencia, sería complicado a la hora, pues, de plasmar todos esos matices, ¿no? Luces, sombra, se pinta muchas veces de memoria, en el sentido que, mira, yo por ejemplo sería incapaz de hacer un retrato a una persona que no conozco a través de una, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Sí. Yo sería incapaz de hacer un retrato a una persona que no conozco. Pues yo también sería incapaz de hacer un paisaje que no conozco, es decir, sí podría hacerlo, podría intentar plasmarlo, pero no es lo mismo, ¿no? Los paisajes hay que vivirlos, hay que sentirlos, ¿no? Y yo sí tengo paisajes de Portugal es porque he vivido eso en Portugal, ¿no? Y si yo he pintado, yo qué sé, hace poco que pinté una tablita de Toledo, es porque he pateado Toledo, es porque, y cuando yo estoy pintándolo, pues tengo en la memoria ese paisaje que yo he vivido, ¿no? Entonces, pues, sí, se pinta de memoria. Y después hay unas claves de pintura que tú, según tu estética, pues también modificas, porque la fotografía no va a intentar hacer literalmente la fotografía, ¿no? Nosotros decimos mis amigos que yo frecuento discutiendo de pintura, hablamos de que la fotografía es un medio para después hacer una pintura. Nosotros no intentamos hacer fotografía, para eso están la cámara de fotos, ¿no? Entonces necesitamos hacer pintura, ¿no? Que nos valemos de la fotografía pero también nos valemos de nuestra impresión que hemos recibido a la hora de ver el paisaje, de observarlo. Claro, por ejemplo, ese reflejo en el agua que se ve en Dédalo difícilmente a lo mejor podría aparecer en la fotografía de esa manera, ¿no? Tal y como se recoge la obra. Sí, aparece no de esa manera, pero muy parecida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, claro, le doy más intensidad, claro, porque soy un ferviente admirador de los colores cambios y los colores cambios te dan esa temperatura, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con esta temática, con Dédalo, has obtenido ese premio de adquisición en el Certamen Cultural Virgen de las Viñas. Y decíamos al principio que esto llega en un momento en el que profesionalmente ya retirado de la enseñanza, jubilado, ¿no? Y sí. Ahora, pues todo tu tiempo, no sé si lo dedicas a trabajar en tu pintura. Intentaré que no, porque tampoco es cuestión de obsesionarse. Sí, estoy pintando y claro, siempre tengo cosas entre manos, ¿no? Siempre tengo cosas entre manos. Pero bueno, le dedicaré bastante tiempo a la pintura, ¿cómo no? Uh-huh. Se lo he dedicado siempre, pues ahora con más motivo. Claro. ¿Echas de menos la docencia? Pues, sinceramente, todavía no. No te ha dado tiempo, ¿no? parece que es como si continuara las vacaciones de verano, claro, pero claro. Aunque me he incorporado 15 días, pero también es verdad que la situación que atravesamos es tan atípica, tan rara, que la verdad no tengo sensaciones todavía. Claro. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, porque con José Luis Mancilla lo conocemos en Ubrique como docente, lo conocemos también como pintor y lo conocemos también como impulsor de iniciativas culturales como, por ejemplo, las distintas ediciones de Arte para Todo que en su día se realizaron, ¿no?, en nuestra localidad. Evidentemente, ahora no es momento de pensar en este tipo de actividades porque la situación sanitaria no lo permite, pero ahora que estás jubilado, ahora quizás no que tienes un poco más de tiempo para dedicar a este tipo de cuestiones, ¿te planteas, trabajar en iniciativas de estas características? Pues la verdad es que me encantaría, ¿no? Porque yo soy una persona muy inquieta y la verdad que me encantaría. De todas maneras, yo ya con algunos pintores hemos estado hablando de que cuando termine esto, algo gordo habrá que hacer, ¿no? Porque como para celebrar la reincorporación a la normalidad, ¿no? Algo gordo habrá que hacer. Sí, habrá que hacer cosas, sí, seguro. ¿Y cómo estás siendo esta situación de pandemia en la que estamos viviendo para el mundo artístico, para los pintores, ¿no? Para muchos de los que, como medio de vida, trabajan, ¿no? Con su participación en los concursos de pintura rápida, por ejemplo, u otros que no es un medio de vida, pero que sí es algo importante, ¿no? En su para su propia realización. ¿Cómo lo estás llevando? Pues la verdad es que la relación que tengo yo con los pintores que tengo contacto habitualmente, la verdad es que lo están pasando mal. Mal porque muchos de ellos tienen una cierta estabilidad en sus clases de pintura y las clases de pintura pues están suspendidas ahora, la mayoría las tienen que no las dan. Después sí veo a través de internet que siguen habiendo algunos concursos de pintura rápida, pero no todos los que habitualmente se celebran. Y después, pues, las exposiciones, pues cada vez hay menos exposiciones, menos presencia en exposiciones. La verdad que, como todo el mundo, el sector de la pintura lo está pasando mal, muy mal. Claro. Bueno, pues esperemos que esto se mejore, ¿no? Que haya una rápida recuperación y que se pueda ver esa recuperación en todos los aspectos, ¿no? En el económico y también, desde luego, en el cultural. José Luis, me decías ahora que te vas para los Alcornocales, ¿no? A buscar ese arroyo. Sí, estoy dentro. Estás dentro. A la casi captura, ¿no? De imágenes que puedan después trasladarse a la pintura. Sí, pero no voy con una pretensión de cazar nada en concreto. Voy a ver si me encuentro algo. El día no ha empezado bien de luz, parece que se está aclarando. En fin, también la luz determina muchísimo lo que tú estás viendo, porque un mismo tema pues varía, vamos, radicalmente en función de la luz que reciba y del día, a la hora que vaya. En fin, voy a ver si encuentro algo. Pues a ver si encuentras algo y nosotros podemos verlo después en el futuro en una obra que obtenga, ¿no?, el reconocimiento. Desde luego, pues, va a tener ese valor porque va a ser una obra realizada por nuestro pintor José Luis Mancilla. Para finalizar, ¿qué decimos? ¿Cómo que decimos? Sí, pues, para concluir, ¿algo más que quieras decir? Lo que digo es que que tengamos mucho cuidado, que seamos prudentes, que seamos obedientes a las normas de las autoridades sanitarias, y que, en fin, si no es con la solidaridad de todo el mundo que ponga de su parte, pues tampoco se puede salir de esta situación. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, y nosotros dándole nuevamente la enhorabuena a José Luis Mancilla por el reconocimiento obtenido en este certamen cultural Virgen de las Viñas de Tomillozo en Ciudad Real. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Rocío. Venga, buenos días.